Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. «Este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo». Comentario al Evangelio por Fray Alexis. ¿Ha podido contemplar a su manera, en ese contacto tan intenso con el misterio de Dios, el triunfo de la resurrección? Dios le ha revelado su futuro, la meta, la victoria de la vida sobre la muerte, y ahí está su confianza para seguir su camino y hacer que le acompañen sus discípulos. Estos seguirán sin entenderlo, sin aceptarlo, preparándose o discutiendo sobre un premio que no llegará de la forma que lo esperaban. Del cielo se ha oído un mandato: escuchadlo. Pero no lo escuchan porque su mentalidad es bien otra. Jesús los ha asomado un poco a la gloria de una vida nueva y distinta, pero no lo han entendido todavía. Dios sigue invitándonos hoy a la escucha de su Hijo, de Cristo el Señor. En la escucha podemos encontrar nitidez en el diálogo con Dios. El diálogo no solo son preguntas que lanzamos a Dios, también hay respuestas que nos orientan hacia la fe. «Este es mi Hijo, escuchadlo». Jesús nos invita a su intimidad, a la participación de su vida con Dios. Nos enseña la gloria. Se pone en la línea de Abraham, padre de nuestra fe, y del profeta Elías. No obstante, aunque nos indique el camino de la gloria, nos vuelve a la realidad humana. La experiencia de pasión, de cruz y muerte ha de vivirse con entrega, desde el servicio y la donación total. Es el amor lo que nos conducirá a un camino de confianza en Dios. No es un amor que nos ciega, es un amor que nos ayuda a reflexionar por el sentido de la vida. Hemos de estar atentos a los matices que las lecturas de hoy nos sugieren. Quizás pensemos que la vida de fe es el camino donde Dios nos lo da todo, sin más contemplaciones, porque creamos que lo merecemos. Pero, ¿y cuál es mi sacrificio? ¿Cuál es mi entrega y mi servicio? ¿Qué profundidad tiene nuestro amor a Dios y los hermanos? En nuestra oración podemos quedarnos prendados de un cierto bienestar que nos produce la compañía de Dios. Quizás podamos estar tentados en construir, como Pedro, 3 chozas para evadirnos de la realidad. La vida hay que vivirla confiados en Dios, pero los trazos con que es dibujada son distintos. Hay que vivirlos tal cual, llenos de la confianza en Dios.